Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Y a la mañana siguiente. ¿Todo bien, adicto? ¿Todo bien? Volvemos a nuestro sitio, del que a lo mejor nunca debiéramos haber salido. A nuestra cueva. Sí, y nadie se esperaba este girito. ¿Nadie? Que llegase antes el postpartido que el partido. Es que hemos empezado mucho mejor este programa, sí, que el directo, porque el directo ya es del minuto uno. Sí. Es que a nosotros ya tuvimos problemas. La experiencia no nos juega a favor. A nosotros la experiencia nos rema a la contra y tenemos que hacer como de salmónidos. Incluso poniéndonos en las manos de Nacho. Sí. No te puedes poner en mejores manos. No hay mejores manos. Nacho y Lechón, ¿eh? Tremendo andamio. No, nos traicionó como, ¿sí?, como técnico de sonido. Ya nos traicionó solamente empezar. Yo alcancé tal grado de ciclón a lo largo del evento. Yo cada vez estaba peor de mis cosas. Sí, que ahora, lo puedo confirmar. Sí, que ahora no puedo recordar, pero yo diría que trabé ya en la presentación del programa. Al decir el nombre especial ya tuve blancazo. Y yo ahí ya supe que aquello no era señal de que la cosa iba a mejorar. No saben que el rock, amigo, se escucha con el corazón. También hay que decir que por mucho que uno se empeñe en ir a fuegote, que sabes que a mí me gusta, que ya antes del programa yo ya iba a fuego, sí, con mis cosas ya fuego, ya fuego, siempre está bien tener en la mesa de detrás a la tarotista, que es como el canario en la mina, que eso está, eso va loquísimo. Yo tengo un margen aquí a donde maniobra que se me va a permitir. Si esto acaba en una discusión, que no es el caso, Yo voy a tener margen para discutir. Claro, viendo cómo iba la tarotista y viendo todavía le queda un cuarto de hora, ¿sí?, me pongo para mí mismo como una hora, hora y media por delante. Claro, para mí, hostia, eso es un regalo que me ha hecho nuestro señor. Te vi justear desde el principio, por eso te vi justear. Sí. Porque es esto, o sea, no era fácil. No era fácil. Tú y yo tuvimos una conversación que hacía tiempo no teníamos, sentados en un macetero. Los dos empezamos un programa de humor, pero la gente no nos vio en la antesala. La tristeza que teníamos en la bajuna. Si eso se hubiera emitido, ¿eh? Imagínate. De los superados que nos vimos cuando ya quedaban 3 minutos. Sí, quedaba un cigarro. Quedaba un cigarro y yo me veía superado, sí. O sea, yo superado por las circunstancias de lo que me puede, sí, el público, sí. Y tú superado por todo lo que llevaba desde el día anterior. Claro, había dormido 2 horas. Llegué con guión por eso, Sí, pero el guión luego no se plasmó, o sea... El guión es que sabes lo que me pasó, que a los 10 minutos miré el guión y ya lo taché todo. Dije, pues ya claro, lo he dicho todo. Claro, es que tú... No sé trabajar así, yo. O sea, para tú... Esto es una jaula de oro, Te precipitaste mucho, o sea... yo sabía temas, temas y temas. Tú llevabas ahí una hoja de temas, sí, completa. Dos hojas. Yo confiaba porque tú me dijiste, Adito, no te preocupes porque tenemos para dos horas de programa. Eso te lo dije yo tomando el café de antes. Te dije, hoy va a ser el programa de dos horas. Tirando corto. Se puso en duda ya, por lechón. A los 10 minutos te vi. No, ya, ya había lanzado todo, pero. Y estaba pegando ya pipazos del vapeador. Claro, sin darle continuidad, te vi ya con. Fumando la mierda esa, sí, o sea, que eso denota ya el fin de, el fin de la ciclo. Comedia, que diría Ignacio. El fin de ciclo, sí. Te vi ya muy apurado. Es para ir recogiendo. Y te vi, claro, te vi ya como diciendo, bueno, ya podemos ir recogiendo. Y me vi, digo, tía, que hay gente que ha venido de lejos, ¿eh? Claro, pero tú también ponte, tú ten un poco de empatía y ponte en mi lugar, porque yo, 10 minutos, taché con rojo absolutamente los dos folios. Miré al público de soslayo, porque yo siempre voy a mirar de soslayo, y vi voracidad de humor. Yo sabiendo que yo ya estaba para irme al baño o a fumar, o a las dos cosas en su defecto. No puede. Había voracidad en esas miradas. Claro, la gente está esperando. Bueno, es más, la chica de la descomunal, sí, sí, que no me acuerdo cómo se llama. Carla. Carla esperaba mucho más. Me dijo, tía, que se ha hecho cortísimo. Ahora claro, que venía mi madre a ver el espectáculo, ya habéis plegado. Claro, también empezamos antes, porque tú cuando te pones nervioso, yo siempre te digo, 12:30. Hostia, 12:15 ya me dijiste, vamos para arriba. Tú eres de empezar, yo no estoy ya para negarte nada. Claro, yo estaba ya muerto. O sea, alargar eso. Claro, eso es calvario todo. Alargar eso. Me sentía fatal. O sea, lo que necesitaba era. Terminar eso, sí, y tomarme una caña tranquilo. Hablar con los oyentes, o sea, lo que yo sé hacer es lo que decís, se te da bien. Conversar, claro, preguntar a la gente cómo le va, claro, quién porque es. Luego comiendo en la mesa tú eres el rey. Claro, o sea, bueno, yo me lo pierdo porque yo la mitad del tiempo estoy yendo y volviendo al baño de chinos que me vuelven loco. Tú no te enteras. Vegani y chinos cagando con la puerta abierta y todo el lavabo. Tú no te enteras de la película. Pero yo, a mí me interesa muchísimo las personas, ya lo sabes. Claro. Y yo, cogiendo información de ahí cada uno de... veganos, carteros, tranvieros, de todo. ¿Pues dónde quieres que empecemos? Yo empezaría por el factor sorpresa que le va a suponer a la gente que no estuvo en la descomunal, oír el análisis sin estar en la descomunal. Sin estar en la descomunal. Esto va a ser lo mejor. Claro. Yo ya me quedé con un recurso en la cabeza, que va a haber gente que en la parte final, sin ánimo de spoiler, de la descomunal, los que no estuvieron oirán el programa y oirán conceptos como cocodrilo. Y no verán nada, no saben de qué va la vaina. Tiburón, no saben. Claro. ¿Para qué dimos? No van a saber. Que sin decir spoiler, es un tema que tenía muchas ganas de sacar eso, pero que estuvo a punto de no salir porque tú ya estabas diciendo, bueno, Adito, recogemos. Nos vamos. Y claro, al final se mueve, me muevo yo. Me vi apurado de decir, bueno, voy a sacar el del cocodrilo. Voy a sacar este tema que lo tengo. Y suerte de eso que pudimos estirar ahí un rato. Pero, y aún te quedaba el foro de los perros. Que tampoco vamos a hacer spoiler. Pero era un foro camino que encontró a Dios. Pero que tampoco pude esto porque ya había mucha presión, sí, en el ambiente por terminar. Sí. Y es muy fácil despatinar. Claro. Como yo con los enanos. Luego me sucedió algo que hasta ese momento quizá no me había dado cuenta de, sí, la vista que he perdido. ¿Sí? He perdido mucha vista en poco, sí, tiempo. ¿En los dos ojos? En los dos ojos. O sea, vista cansada, lo que se le llama. Sí, presbicia. Y yo tengo de eso. Era incapaz de leer. Me había traído yo mis documentos. Sí. Y no era capaz, hostia, de leerlo. Te podía haber dejado mis gafas, pero tampoco las llevaba. Pero yo me he hecho una gafa para eso, para el cerquísimo. Y me vi con un tema jugoso, me vi con algo interesante, sí, pero cuando me vi para explicarlo, veía que era incapaz de leerlo. Ya. Y entonces me sentí mal, o sea, se quedó todo como muy raro. Y entonces. Es que también. Pero es, fue es problema. En sitios como la descomunal, que son así rojeras, vamos a decir rojeras, sí, hay gente que empatiza mucho con los perros. Sí, pero no era problema. Y se puede sufrir la política de cancelación. No era problema. Ya nos pasó el año anterior con sus normales, este año con enanos y perros. No era problema eso. Tú sabes que tú y yo se lo dije a los oyentes. Sí. Nosotros, una vez que abrimos la caja, sí, o sea, nosotros no tenemos filtro. No, porque es responsabilidad subsidiaria. Y hay gente que se dedica al humor que, sí, ya tiene unos filtros. Claro. Tú, claro, y yo no estamos en esa tesitura. O sea, tú y yo tenemos la libertad, sí, de tocar cualquier tema, acertando o no. Eso no tiene mucha importancia para claro, nosotros. Puede molestar, incluso puede molestar a alguien. No somos fáciles tampoco de demandar. Claro. Vamos a saber salirnos con la nuestra. Claro, claro. Alguien le puede molestar, pero es el momento sí. de sacar esos temas. Pero también le va a molestar, por no hacer spoiler, le va a molestar al dueño del perro que sufra abuso. A nosotros que nos van a decir de ese perro. Si no dicen al dueño, imagínate nosotros. Claro. Porque la gente dice que hay que preocuparse por los perros. A mí los perros me dan todos igual. Me dan igual las personas. Imagínate los perros. Yo mi gente. Todos los demás. Pero ante tú y yo siempre vamos con poco freno. Sí. Porque creemos que tenemos una posición, que hay que hablar de todo, de lo que a nosotros nos haga gracia, que a lo mejor al resto no le hace gracia o incluso le molesta, pero que nosotros no podemos evitar, porque si no probamos nosotros sí. ese humor, ¿quién lo va a probar? Claro. Pablo Motos. También. O sea, nosotros estamos en una postura que podemos, tenemos la libertad de decir lo que quiere y a lo mejor los de la descomunal dicen, esta gente no viene más aquí. No pasa nada. No pasa nada. O de una radio. ¿Será por sitios? O de una radio nos echan. ¿Será por radio? Igual. Y nos fuimos a buenas de contralor, ¿dónde estamos? O perdemos. O sea, o hay oyentes que se cansan o no les gusta algo que decimos. Perfecto. O todo eso. Todo eso. Perfecto. Todo el mundo tiene derecho de todo. Claro, se creen ellos que no nos cansamos de los nosotros. Por supuesto, cada dos por tres. Te vuelvo a sacar a colación la figura de la tarotista, porque tú te perdiste cosas. Hay un momento de la tarde que te retiras, siempre prudentemente, pero eso se alarga. Me retiré bien. Siempre me pregunto sí. si yo me retiro, o sea, porque yo me retiro un poco como llego a los sitios. O sea, sí. tampoco sí. sin grande. La hora era prudente, sí, pero brusco. O sea, no dijiste, la última me voy. ¿Sabes? La gente dice, la última sí. me voy. No, tú ves claro, ya, o sea, tú yo te levantas, ya te pones la bolsa esa travesa claro. que llevas. Exacto, y marcho. Y te vas. Dando adiós con la mano. Te despide lo justo, a mí no me diste ni la mano, te vas. Pero es así, pero que no le sepa, porque yo lo pienso, que sí. dice, hostia. Este chico, a lo mejor, sí. podría darle la mano a la gente, un abrazo, de país de todo el mundo. O chocarla como un rapero. Eso. Pero soy, como a mí me da todo mucha vergüenza, o sea, como siento todo, sí. me siento súper raro. Te supera, sí. Me supera, entonces, a veces hay trámites sí. que los hago más breves. Pero no por nada, es culpa sí. mía. Sí, hombre, claro, no le vamos a echar la culpa a los dientes también de que tú te vayas cuando quieras. Que todo es culpa mía, ¿eh? Que si alguien vio algo raro en nosotros sí. dos, que yo valoro mucho que cuando te fueras yo estuviera en la mesa. Porque con lo poco que estuve, claro. yo podría salir del baño y que ya no claro, fuera. Que podía haber sido así. Claro. Pero tú, que me conoces, lo hubieras entendido. Hubiera dicho, hombre, como viene, se va, como internet. Ha llegado su momento, claro. Esa es el ejemplo. Es como internet. Claro, o sea, que va a reiniciar el router, si eso da igual. Se va a volver cuando se fue. Y eso me pasa de pequeño, ¿eh? Claro. O sea, que me conoces siempre. Yo he sido siempre así. O sea, he sido de llegar y de irme de los sitios a la aventura. Según me pide el cuerpo. Creo que eso se llama a la francesa, ¿no? Irse a la francesa. Yo te voy a decir, vuelvo a sacar, porque todo esto viene de que la noche se alargó. Se alargó mucho. O sea, yo no daría la 1 a las 2 de la mañana en la descomunal. Eso se alargó mucho. Y vuelvo a sacar a colación la figura de la tarotista, porque es muy importante para mí como cómico tener la retaguardia. Yo te voy a decir que, por ejemplo, sería la 1. Yo estaba hablando con Mario, él estaba como un señor. ¿Hablamos de Mario luego? Hablamos de Mario. ¡Qué pelazo! ¿Eh? ¡Pelazo, Madre tío! Dios, ¡qué pelazo! No me atrevía a decírselo. Pero suerte que ya no tenemos esa sección. ¡Qué espesor, eh! ¡Qué pelazo! ¡Qué rizo! Sí. ¡Qué lástima que el metro no tenga ventanillas para que eso huele! El tío, vaya presencia. Un tío fuerte, sí, alto. O sea, sí, o sea una compostura, sí, ese señor. Una barba, sí. Pero luego, una calidad de pelo. Un rizo que tiene que usar. Mira, yo entiendo bastante de melena. O sea, a mí la fama me precede. Yo diría que usa Head and Shoulders, el champú o más. Yo cuando lo vi, que no lo conocía porque yo no sabía quién era. Yo tampoco, yo te lo tuve que preguntar a ti. Y ¿sabes qué? Me di cuenta, o sea, que luego podía haber sabido quién era porque ¿hacía el gesto de picar billetes? No, él tiene él tiene una foto en el mail. En el Telegram. Ajá, sí. Que sale él. No, pero es... como yo nunca miro las fotos de WhatsApp... A ti te gustan las sorpresas. La incertidumbre. Claro, yo hubiera podido, si yo hubiera visto... Sí. A lo mejor hubiera conocido a los oyentes. Porque alguno a lo mejor pone su cara. Pero como yo eso no lo hago, el factor sorpresa ese lo tenía. Sí. Y entonces, cuando se presentó, dije... Claro, lo primero que me hubiera salido es decir... Vaya pelazo. Vaya pelazo. Qué buen chico, ¿eh? Sí. Yo sigo con la anécdota. Es majísimo, ¿eh? Es majísimo. Sí, sí. Si hiciéramos otro año que viene y él no va a venir, se mueve fecha. se mueve fecha, claramente. Pues sería la una, sí, más o menos. Él digno. Yo iba a un ciclón que estaba a punto ya de dar volquete y era un montón. Y la tarotista es ese referente para mí en el humor. Entramos en la descomunal, había un chico de color, solo uno, completamente solo, dentro. Vi que ella hablaba con el negrito, no sé de qué. Sí. Pero un segundo después nos miró a Mario a mí y señalando al negrito dijo: ¿Lo veis? ¡Habla Zulú! A grito. El chico de color miraba de reojo a nosotros como diciendo: Esto es demasiadísimo. Claro, claro. Entonces, como esos son los niveles de la descomunal, yo luego debajo yo juego entre las sombras. Yo sé que en el programa puedo liarla. ¿Hablamos de la tarotista? Sí. O sea, estaba fuera de control. Fuera de control. En otras mesas, que no era la nuestra. Fuera de control. Sí. Fuera de control. Con unas pescateras, con unas señoras que habían cerrado la pescadería un sábado, has madrugado. Hostia. ¿Has estado? ¿Ya saca ojos? ¿Has estado cortando cabezas de pescado? Aún llevas escamas dentro de la ropa interior. Limpiando tripas y todo eso. Que llega tu momento. Sí. Que cierras la parada. Sí, de tu bacon queso. Y te y decide, dice, me voy a comer un bocadillo. Con mi amiga. Con mi amiga, tranquilamente. Tranquilamente, nos vemos una cerveza para ir a casa, para relajar, que llevamos desde las 6 de la mañana. Sí. Y se sienta a los 30 segundos, o sea, sin la posibilidad de un mínimo descanso, una tarotista. Sí. A sacarte niños rumanos y cartas así extrañas, sí, a decirte cómo te va a ir la parada de pescado. Ya. Y si eso no fuera poco, apoyada por otra magnífica persona, Betty, ¿qué? Un amor. Sí. Betty es un amor. Betty es un amor, pero la tarotista se cansó de liarla y aún quedó Betty allí. Claro, pero la tarotista, o sea... ¿Cómo se vieron? O sea, yo fui a esa mesa también, porque a mí me interesaba, bueno, esa conversación me interesaba. Yo te puedo hacer la previa, que creo que eso lo hace yo, porque me lo dijo la tarotista. ¿Ah, sí? Me pidió la baraja, que la tenía yo, de tarot, y me dijo, dame la baraja que esas señoras me han pedido que les tire el tarot. Y una de ellas, solo la he mirado y ya he visto que tiene un hijo en la cárcel. Me dijo, sin sacar ni un naipe. Y dije, sí. Dale. Pues, ¿Tú te fijaste en lo atentas que estaban esas dos chicas en el tarot? O sea, esas dos chicas se están comiendo el bocadillo. Y que hoy a lo mejor están haciendo santería y tienen plumas de gallina de sangre por el cuerpo. Esas mujeres. Con una credibilidad que no tenía la propia Mary, no tenía esa credibilidad como tenía esas dos chicas. Pero es que, si eso fuera poco, Betty, que yo creo que no había visto una baraja de tarot en su vez, hacía el comentario posterior, cuando sacaba una carta y decía, uy, esto veo qué tal. Betty hacía... un comentario a colación, sí, loquísimo también, esto era Michael Robinson en los partidos de fútbol. Eso, y la que le daba una credibilidad al asunto, claro, hacía un que empaque que las hundía, ¿no? A las otras hacía dos. Un empaque que las otras dos asentían cada movimiento de cartas. Hacían un asentimiento, de decir, estas dos brujas, llamémoslas así, a ver las islas, estas dos brujas tienen el control absoluto de nuestra vida. O sea, hemos venido aquí a comer un bacon queso y vamos a salir de aquí. Sí. O hacer la primitiva o a guardarnos bien en casa, que vienen malos tiempos. Horas, ¿eh? Estuvieron, ¿eh? Horas, ¿eh? Horas, ¿eh? Sí. Aguantando ahí la turra, ¿eh? Hostia, vaya dos chicas, ¿eh? Después del trabajazo de llevar... ¿Cómo? Esa chica, cuando analizó la situación, dice... ¿Cómo han dado estas dos personas con nosotros? Que han venido aquí a la caza, porque eso fue una cacería. Sí, acoso y derribo. Yo no sé la intrahistoria. Igual las dos chicas rubias aquellas de esa mesa vieron la baraja y llamaron a la tarotista y dijeron, ¿nos puedes tirar el tarot? Yo no sé, a lo mejor fue así. Todo eso supongo que fue gratis, además. Todo eso sería gratis. Claro, es que además... O sea, tuvieron... Y aparte, No sospecharon porque vieron una mesa grande con mucha gente y dijeron, hostia, si estas dos chicas... Gente dispar. Si estas dos chicas... Un vegano, un cartero. Se acercaron a nosotros, es que hay algo, porque se cansaron. Si se fueron a esa mesa es porque de la nuestra se cansaron. Claro, porque vieron que nuestra mesa... Posibilidades de tarot. Es que en nuestra mesa también hubieron muchas miserias, ¿eh? A mi derecha estaba Magín, que llevaba un ciclón de puta madre y se comió dos bocadillos de jamón serrano, ¿eh? Hostia, Magín. La ginebra era de color amarillo. O sea, había mucha miseria. Los carteros, o sea, quiero también un... Sí. Algo tan cariñoso. O sea, verdaderamente... Yo conocían carteros unos mares de tu zona, ¿no? Los había visto. A estos dos chicos, sí. Los había visto ya que habían venido a algún programa. Sí. Pero... Esos no, habían estado en el Centro Gallego, ¿eh? Imagínate de dónde viene la movida. Pero creo recordar... Bueno, es que claro, no me acuerdo. Que no había hablado nunca con ellos. Eso puede ser. Habían venido, a lo mejor habían pasado desapercibido. Y esta vez tuve la oportunidad de conocerlo. Dos excelentes personas, sí. Del Carmelo. ¿Puede que uno fuera el día siguiente a trabajar a las elecciones voluntario? No creo. Algo oí decir, ¿eh? Algo oí decir, sí. El de la rata. Que decía, mira el ratita, el Rojera. Porque tienen que hacer algo los carteros allí del voto por correo, supongo. También me sabía mal. Mi disculpa hacia este oyente, al de la rasta, sí. Juan se llamaba. El sí. Otro chico no sabía cómo se llamaba. Pero... Por los toques de pelo de Mary, que Mary fue también, tuvo su parte de brasa a tocarle las rastas. ¿Sabes? Solamente estaría en el baño, claro. Pero me lo creo. ¿Sabes como? Estas cosas que tiene rastas? ¿Que tienes alguna cosa peculiar y una persona te viene a dar por saco? Sí. Que no solamente molesta a quien. Que el chaval era súper. El chaval le dijo. Sí, sí, toca sin problema. Que eso no era lo que estaba dentro de su mente. No. En su mente estaba diciendo... No creo que se haya dejado esos tronchos para que la gente los toque. Claro. En su mente estaba diciendo, mira... ¿Fue antes o después de que te dijera que te iba a robar el macetero y una faltada familiar muy grave? Si se analiza fuera de contexto. ¿Fue antes o después? No sé, porque... Hostia, cogió obsesión con robarme la maceta. Sí. Que no sé cuál es. Le voy a hacer una foto a varias... Porque se la... ¿Te la voy a dar? Sí, sí. No, ¿te la puedo dar hoy ya para que se la lleves? Sí. La que sea, esto. Sí, pero le va a llegar... ¿Pero tú sabes cuál es? Pero yo no me voy para casa. ¿No sabes cuál es? No, yo no sé cuál es. Pues yo creo que era el macetero entero. El próximo ese día... Ese que parece una pirámide. Próximo día me entero de cuál es... Claro, tú haces una foto y que te diga qué quieres. Exactamente. ¿Quieres el conjunto? ¿Quieres una esto? Y te la habré llevado la próxima vez. Claro, porque yo hasta el domingo no voy para casa. Que tengo baboon show y esas cosas. No puedo llevarme una flor. Pues los dos carteros, el de las rastas, que se tuvo que dejar ahogar las rastas. El otro chico era vegano, se tuvo que dejar dar la brasa de veganismo. Porque esto sabes cómo va, sí. Que tú tienes una peculiaridad y hay una persona que no para de hacerte preguntas absurdas la mayoría. Si puedes comer guisante con jamón, tú lo conoces, ¿no? Yo sé cómo va esto, el percal. En la mesa se sienta uno que es testigo de Jehová a lo mejor. Buf. Y a los 5 segundos le pregunta, pero si tú le tienes que hacer una transfusión de sangre a tu hijo, eso es. Lo dejas morir o no, sí. Pero como, sin más diálogo, como si te hiciera una transfusión todos los días. Yo en 52 años, cero. Exacto. O sea, que bueno, no es una cosa que me vaya a preocupar. Ese tipo de cosas que yo nunca pregunto a nadie. Es que me da igual. Claro, lo que... Claro. No, hay cosas que nos interesan, pero no son esas. No son esas. Pues decir que esos dos chicos, que espero verlos otra vez, espero verlos por el barrio, porque me parecieron encantadores. Sí. Majísimos. O sea, con unos diálogos justos, ¿sabes? Pero como muy correctos. Un humor muy bueno. O sea, me parecieron... No sobraba nadie en la mesa. Hay veces... No sobraba nadie. Hay veces que en estas mesas sobra gente. Hostia, me gustó mucho esa mesa. Sí, estaba muy bien montada. Estaba todo perfecto. ¿La gastronomía bien? Pues yo no lo probé, bien. ¿Qué sería pedir tú? Un bacon queso. Un bacon queso clásico. Si fallas un chino, macho, con lo que son los chinos. Me hubiera podido comer tres. No me los comí porque, no sé. Ya. Pero me podría... No por nada, sino por pasar el rato. Ya. ¿Y quién más estuvo con nosotros? Mónica, que también un lujazo desde allí. Lechón se fue, pero Lechón todo lo organizó. Delante tuyo, Magín, Ramón, Padilla. A tu lado, Paquito, Mario, Mónica. Y al fondo, Carles Capaces, Garre y otro chico. Una mesa de lujo. Pues ya no cuento ni a Betty ni a Mary, que estaban en otra mesa. Estaban en otra. Pero en cuanto a oyentes, ¡hostia! Y luego un oyente que no estuvo allí, pero que me pareció también magnífico. Sí. Yo hablé con mucha gente, hablé con gente del Pirineo, que te conoce a ti de siempre, del trabajo. Y de... ¿Quieres que hable? Uno del trabajo. De los que trabajan contigo. Trabajó. ¿Que trabajó contigo? Sí, habla. Rubén. Rubén es el chico que... Estaba mazado, lo vimos mazado. Rubén es el chico que vive, que tiene una casa en el Pirineo. Es uno que trabajó conmigo, que vino con su hermana. Sí, pelirroja, creo. Sí, pelirroja. ¿Sí? Con pequitas y todo. ¿Sí? Eso lo iban todos los pelirrojos, ¿no? O sea, sí. Me parecieron guapísimos los dos. ¿Sí? Fuerte estaba el chaval, estaba, ¿eh? Sí, se lo dije, estaba azado. No era como de jugar a la Play, ¿no? Pues ese chico me dijo que era de por ahí, de Pont-de-Suer, de un pueblo de por allí. Pero no me acuerdo. No, este acordaba conmigo en Viladecans. Sí, pero me dijo que tenían una casita por Sopeira, por ahí. Ah, eso ya no lo sé yo. ¿No lo sabes? Joder, no. Pues yo sé más cosas del que tú. Ahora que ya no estoy yo allí. Pues me dijo eso, que conocía al oso Yonki y todo eso. ¿Eso no serían los dos carteros? No. Que están al lado de la pola, no, según. No. Eso me lo dijo el chico este. Y que me pareció un chaval también súper majísimo. Y se acordaba de que de nuestro foro antiguo. Sí. Estuvimos hablando. ¿Ese no vino a comer? No. Y estuvimos hablando del foro, que entonces, cuando yo era oyente, que yo escribía sí. para programa, sí. Y se acordaba y todo, de que mira, el que escribía poesía y todo eso. ¿Cómo ha prosperado? Ese, ¿cómo ha prosperado? Exacto, me lo dijo así. Claro, que, como diciendo, es que ahora... como si jugar de la Masía. Claro, yo soy de la Masía. Y estuvimos súper majo. Era recoge pelotas. ¿Sabes? A lo mejor Gaby o Pedri eran recoge pelota igual hace 3 años. Escuchan los programas de para atrás. Sí. O sea, gente con mono que decir, estoy escuchando el programa 250. Que hablarán a lo mejor de Zapatero. Pero me encantó hablar. Y luego, otro que había trabajado contigo, o eso, o el que me dijo que había salido en la portada de Los Suaves. Sí. Ese chico. Ese de mi instituto. Ese de tu instituto. Ese chico... daba golpecitos así en el pecho para que le prestaras atención, sí. Pero que te temblaba el cuerpo, o sea, con potencial, ¿Cómo se llama ese chico? Ese chico se llama Ramón. Ramón está fuerte, está también. Fuerte, claro. Hostia, me estaba. Creo que es camionero. Ya le pega, ¿eh? Me hablaba de ti. Hostia, me hablaba de la arritmia. Maravilla, ¿no? Hostia, maravilla, sí. Y decía, menudo personaje, la arritmia. De ese tono, claro, todo eso me lo pierdo en los lavabos. Si yo te contara, o sea, porque no le tiré, porque yo no, pero tenía muchas ganas de hablarme de ti. Tenía info, ¿no? Y info del cachorro, del doctor, claro, cachorro. Claro, el doctor cachorro. Y lo que también había escuchado el programa bastante. Y lo que me llamó la atención fueron los golpecitos estos de escúchame, sí, lo que te digo, pero que con poca fuerza la potencia que ejercía, ¿Cuántos julios? Que yo estaba con ahí Newtons. Diciendo, hostia, este chico, si te da un empujón así como fuerte... Lo voy a atender por si acaso, ¿no? Sí, sí. Y me encantó también hablar con él. Y luego, un chaval que también lo he visto alguna vez, pero no me acuerdo cómo se llama... Sí. Que me dijo de enviarnos aceite... Alguien nos dijo que nos iba a enviar aceite. Que nos iba a enviar, pero ¿dónde lo enviaba? Que le diéramos una dirección... ¿Pero quién es? Súper generoso. No sé, un chico majísimo. Hostia, yo le doy la dirección que contaste conmigo. Claro. También, yo a ese le dije... Me dijo, no, es que yo no tengo Telegram, no tengo cosas, ni Facebook, ni nada. Y digo, hombre... Hombre, pero ¿cómo nos escucha? Claro, no sé cómo nos debe ¿tendrá escuchar. Tendrá email. Que escriba... Dijo, oye, que os voy a enviar aceite porque os lo merecéis, porque sois de puta madre y tal esto. También súper pasadísimo, chaval, que lo sepa desde aquí. Ese chico escucha el programa, ¿no? Ese chico escucha el programa. Le voy a dejar un mensaje. ¿Dónde? Que escriba. Le dejo un tiempo que coja un boli. Sí. Vale. Un momento, sí. Seguimos hablando y yo voy a dar el email. Es que al decir, parece como provinciano, pero a mí al decirme, es que os regalaría unas botellas de aceite, me pareció como un gesto. Hostia, del medievo, ¿eh? Claro, como muy romántico. A mí me lo dijo eso en el patio fumando y le dije, pero yo vivo en la Bolla Blanca, ese aceite va a ser una puta mierda. Hostia, yo claro, le dije, ahora claro, me he acordado. Claro, y entonces se diría, hombre, ¿de qué estamos hablando? No, pero que lo mande y yo así lo chequeo. A mí eso me viene de puta, eso vale un dinero, ¿eh? Y eso que es eso está, si es de que me estuvo hablando de cooperativa y de todo, que lo tiene súper bien. Sí, mira, nos tiene que escribir un email para darle la dirección de envío. Sí, claro. No se puede nada... @yahoo.com Y que si la oferta email tendrá. Y que si la oferta solamente fue por el pelotazo, por la subida de eso, no que no se nada. Preocupe, que no pasa, no pasa nada. Que escriba en la dirección que le mandamos aceite. Claro, que eso no va a ser problema. Que si él ve, que dice, hostia, me calenté y ahora, y, no, hostia, me, ahora no me veo con la, claro, capacidad de enviarle. Que igual vale un aceite 10-15 pavos cada botella. Que nos dé la suya, que se lo enviamos nosotros. Sí. Y no del Bonaria, va a ser un buen aceite. Claro. Eso no se preocupe. Sí, que no tenemos, o sea, estamos para solucionar todos los problemas. Mira, me lo pasé. Ha sido mucho mejor programa el post, hombre, que el anterior. Que el anterior, de largo, ¿eh? El que no haya, el que no pudo estar en ese programa, que no se preocupe. La gente dice que fue bueno. Sí. Pero yo creo que este es mejor. Este es mejor porque ¿sabes lo que pasa también? Estamos que, más tranquilos. Aquí doctor. Estamos, primero, en nuestra zona de confort. Claro. Y podemos hablar de la gente sin que esté delante. Claro. Que eso siempre le violenta. Claro. A nosotros no. Pero la gente se siente bien. Esto es lo nuestro. Claro. Mucha gente decía, cuando hacía el programa en directo, parecéis una banda de rock. En el escenario. Claro, claro, yo no sé tampoco si se refieren a Iron Maiden o a Status Quo. Pero tú y yo, porque no valemos para esto. No valemos. El año que viene lo volveremos a hacer. No valemos, ¿no? Pero para no valemos. No valemos para esto. No. Pero si valiéramos, sí, lo haríamos bien. O sea, si tú y yo valiéramos, sí, haríamos un buen show. Si lo preparásemos... No es ya preparar. No necesitamos preparar, porque esto no está preparado. ¿Y si probamos a que no se nos vea? ¿Tú viste que yo dije de subir la valla? Sí. Como otra vez. No, pero más. Poner pladur. Que el escenario haya pladur a nuestra derecha y el público, que esté. Poner como un cartel de los OE gigante. Si quieres, una cámara que ellos nos vean, pero nosotros a ellos no, que nos sintamos solos. Sí. Como nos gusta estar solos. Nos gusta estar. Eso es. Es que... Es la presión del humor. A mí, claro, yo me sentía mal. Hay que hacer reír. Claro, hay que hacer reír. Hay que hacer reír. Te digo otro hándicap. Nosotros aquí estamos solos. Yo cuando te ríes, te oigo y te veo. Pero cuando se reía esa gente con los cascos, yo no oigo. Claro. Y llevas media hora y dices, no se ha reído nadie. Claro, es que tú y yo no vamos a hacer reír a la gente. Pero no, sabemos que el significado de este programa, sí, es que la gente se ría. Yo creo que lo primero que habría que aclarar es que este programa no es de humor. No es de humor, claro. Este programa son las cosas las cosas más serias que te puedes echar a la cara. Pero ni piqueras lo que le da sentido a este programa es que la gente se echa unas risas. Sí, pero eso porque son unos desaprensivos. Pero porque la gente es así. Que la cosa está jodida, ¿eh? Porque la gente es así. Entonces, si tú no ves que la gente se ríe, con lo cual quiere decir que se lo está pasando bien para ti, que a lo, sí, mejor no hace falta que se ría para que se lo pase bien. Como que te sientes violento, porque dices, hostia, esta gente, este señor ha dejado el metro aparcado ahí, se ha hecho 600, sí, kilómetros para echarse una risa, no para otra cosa. También te voy a decir que también fuimos tú y yo bastante subnormales, porque las mesas y las sillas de abajo las pusimos nosotros, sí, el otro día. Podíamos haber puesto la silla mirando para la pared del fondo. Claro. Y tú y yo nos subimos al escenario, hacemos el programa allí tranqui y no nos ven. No nos miran, que nosotros nos cohibe que nos miren. Y a lo mejor la gente también esperaba como que interactuáramos con los oyentes, sí, que eso no lo hacemos porque eso sabemos la propuesta y no queremos. Sabemos que hay oyentes que lo van a querer hacer y tú y yo vamos a pasar más vergüenza que, sí, ellos mismos. Porque si nosotros abrimos micros, sí, igual sería buena para el próximo decir, vamos a poner un micro y a ver qué pasa. Igual te sorprende. No. Y te sale alguien como Messi. Que a mí me da vergüenza. Que la Masía es así, que llega uno y de repente es el mejor del mundo. A mí me da vergüenza. Tú le das un micro a un desconocido. Pero se va a tener que subir, que el cable no es tan largo. Y lo vamos a tener allí, allí va a estar controlado. Eso ya lo manejas tú, eso ya se me escapa a mí, ¿eh? Estaría bien. Eso. Pero bueno, que en resumen. Ahora ya te puedo decir que intenté contactar con Yoshi durante un mes, imposible. ¿Ah, sí? Ni su manager ni nadie, no atienden a razones. Hostia puta. Porque quería que grabasen en un vídeo para emitirlo yo. Hostia. Y no hubo manera, tío. Vaya Yoshi que hizo. Sí, lo tienes todo aquí para el museo. También. Le di mil gracias allí. Se las digo también aquí. La mejor, La mejor. O sea, también, por cierto, conocí a otro chico, un oyente que también era pintor. Que, ¿sí?, también pintaba murales y muchos eso. Muchos pintores, ¿no? No me acuerdo tampoco de su nombre, pero también me resultó majísimo el chaval. Que sí que conocía, se conocen todos los del sector. Turquesa, conocía. Porque a lo mejor se pisan las firmas y eso. No, hombre, esto ya tienen rollo, una edad. Esto ya tienen una edad. Ya no están para jugar, para ir, claro, pintando metros, ¿no? Pero Turquesa dijo que había hecho media hora el Yoshi ese y creo que ni el que ve. pintó el disco ese, lo hizo a lo mejor en un mes. O sea, me parece me parece magnífico. O sea, tener ese talento ya. Me parece qué maravilla. Tan increíble. Es que hay gente maravillosa, nuestra audiencia es maravillosa. Lástima que nosotros, los pocos días, que es uno al año, que nos juntamos con ellos, no estemos a la altura. Es una pena. Y me supo mal por la gente que no pudo venir, que también tenía ganas de hacerlo, que yo sé. Se ha quedado gente que les vino, echamos sí. de menos. Sí, pero poco, ¿eh? Que la gente estuvo muy bien. Pero, bueno, si alguna vez esto se repite, pues... Yo ahora no tengo ninguna gana, ya lo digo, ¿eh? Que a lo mejor la gente dice, hostia, ahora se han envalentonado. No, no. No, no, va a pasar un año, mínimo. Si es que esto sigue. No, porque nos viene grande. Sí. O sea, mi idea, que yo nunca he consultado con tuyo, contigo, es hacer 4 temporadas más. Esta, ¡hostia! Joder. Para llegar al programa 1000. Más o menos se necesita me eso. Me lo dijo un oyente. Me dijo, el doctor quiere llegar al 1000, pero faltan muchísimos para llegar sí. al 1000. Unas 4 temporadas es lo mismo difícil, que vamos. ¿Eh? O empezamos a hacer programas de 10 minutos. Podríamos, digamos, equipararlo. Digamos, cuando Yoshi ya no esté entre nosotros, plegar en ese momento... ¿Cómo lo ves? Hostia, es que eso puede ser pasado mañana, ¿eh? Que igual no me da tiempo ni a subir este. Claro, claro. Es peligroso, pero, ¿eh? Pero sería justo también. Eso es peligroso. ¿No? Mira, por ejemplo, en FX siempre habían dicho... No, o sea, nos retiraremos un año después de que se haya retirado Barry Lyon. No han aguantado la presión. Ahí está Barry Lyon todavía girando. Claro. Es que esta cosa, yo por eso tampoco me gusta adelantarme. No, eso es peligroso. Porque tú y yo... cuando esto se acabe, sí. será de un día para otro y será sin mucho drama. Será como te vas tú de los bares. Yo se lo decía a los oyentes, la única lástima que tú y yo tenemos por este programa sí. es por ellos, no por nosotros. Porque tú y yo podemos seguir viéndonos de vez en cuando, sí. charlar y echar una risa. No sabe mal porque esas conversaciones se las van a perder. Se las van a perder. Ese es el secreto. Ya, y a lo mejor a nosotros nos van a hacer, si lo dejásemos, la tentación de cuando quedemos para tomar unas claras, grabarlo. Eso. Nos sale esa tentación. Claro, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero ¿tú crees que a la gente no le habría gustado esos 10 minutos de charla en un macetero que tuvimos? Esos fueron casi mejor que todo. Ay, ay, se más con la tragedia, ¿eh? Allí ninguno de los dos podía levantar al otro. No puedes empezar. Yo creo que me fumé 2 cigarros en 5 minutos, ¿eh? ¿Tú crees que alguien empieza un espectáculo con desde ahí abajo? Desde el macetero. Desde donde nosotros estamos. Porque era una bajuna. Ya. Era un sinsentido. Sí, era un sinsentido. Y luego los suaves, que tampoco te claro, ayudan, ¿eh? Los suaves, estallido de... El limitador. Limitador, micrófonos. O sea, no nos vino la... Muchas gracias a Nacho sí. por manejar todo eso. No estuvimos a la altura. Ya tengo el programa, ¿eh? Me ha llegado hoy, pero ya se subirá. No estuvimos a la altura porque tú y yo tampoco supimos manejar los elementos. Claro. Necesitamos técnico de sonido. Necesitamos técnico de sonido. Necesitamos tiempo. Tú sí. y yo necesitamos más tiempo. Y la próxima vez que la mesa la coja Nacho. Y tú dedícate a hacer reír y reír y reír, Nacho. Al adicto, que a ti es lo que se te da bien. A mí es lo que se da bien. Claro. Yo sería incapaz de hacer lo que tú haces. Manejar todo a la vez, poner archivo, poner... No puede ser, porque o sea, tú estás crear. Pensando, luego tengo que poner de cocodrilo, multimedia. Tú estás a mucha claro. movida. Yo estoy a mucha claro. movida. Y quedaron cosas en el tintero, que lo voy a decir. Para otro especial. Para otro especial lo voy a dejar ahí, quedaron cosas. Sí. Porque ya salió la presión del tabaco, la presión de los nervios, sí. un poco eso, ya explotó todo. En realidad son las ganas de acabar. Uno está ahí pasando ese calvario, porque eso es un calvario, que hay un momento que pilla su propia inercia, también es verdad. Pero uno ya tiene ganas de bajar y hablar con la peña, jiji, jaja, y un gin toni, me voy al baño. Ya. Uno tiene ganas de retomar su rutina. Sí, en sí es eso. O sea, que la gente, me gustaría que tomara el programa, los oyentes, no como ese espacio de tiempo... que estuvimos allá arriba, no. sino como el global. Claro, 12 horas. De que estuvimos charlando y todo eso, sí. que pues para intercambiar información y cosas. La gente se fue encantada, el madrileño se habrá ido encantado. Yo espero que sí, ¿eh? Hombre. Yo hubiera sido mucho más hospitalario, lo que pasa, porque ese chico... Estaba en un albergue con 10 personas, se le roncando las 10. Ese chico... Quizá podíamos haber sido como mejores anfitriones, ¿no? Bueno. Viniendo de Madrid, Bueno, pero quizá podíamos haber mejorado ese punto. A lo mejor si hubiéramos vivido en Barcelona sería más fácil. Ya. Quedas al día siguiente para un vermú. Exactamente. Pero yo ya no estaba. Exactamente. Bueno, la próxima vez. Yo creo intentaremos que hacerlo mejor. Creo que tanto él como yo al día siguiente fuimos a la Modelo por la mañana, pero no nos vimos. Hostia. Sería en horario diferente. Porque le dije que íbamos nosotros, la tarotista y yo. Sí. Y dijo, hostia, sabiendo que está abierta, íbamos a hacerlo. Y creo que se acercó. Sí. Pues muy bien. Pues bueno, eso es un poco el resumen, el postpartido. Sí. Lo que sería el chiringuito. Sí. Hacer el chiringuito antes del partido oficial. Exacto. El partido oficial, ya veremos si lo ponemos. Ya se verá. ya se verá. Y queda pendiente para otras semanas que hagamos programa. A lo mejor las elecciones, que yo no me he enterado de nada. Pero sé que ya vienen otras. Sí. Pero no sé ni quién es el alcalde de Barcelona. Trias. Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Es que no he visto ni un telediario. No he visto nada. Haremos un programa ya para analizar el tema de las elecciones. Cómo ha quedado todo. ¿Dónde ha ido a parar Arrimadas, que se ha retirado hoy? ¿Cómo está Vox? ¿Cómo no está? Exacto. ¿Dónde queda la CUP en todo esto? ¿Dónde queda la CUP? Si es que queda en algún sitio. Exacto. ¿Dónde queda? Si vuelve Puigdemont. Hay muchas cosas a hablar. Está todo como muy confuso. Sí, ¿eh? Menos Madrid, que está como siempre, pero mejor. Madrid, cero problema. Cero problema. Ayuso. Ayuso y Carapolla. Claro. Palante. Ya está. Es que tenían 50, ahora tienen 60. Ya palante. Está. Perfecto. Yo creo que es la manera de pacto, gobernar. Pacto, cero. No, cero. Cero. Todo. ¿Promesa? Ninguna. Claro, ya está. Si no hace falta. Claro. No hace falta. Todo fenomenal. Pues nos vamos. Sí, nos vamos. Yo he quedado para cenar con Nacho y Lechón. Muy bien. Hoy, pues les quiero invitar a cenar, porque el otro día no les invité a comer. Joder, macho. Qué menos. Y se lo ganaron. Joder, qué menos. Vaya dos. Bueno, pues esto es Colaboración Ciudadana. Esto ha sido un repaso a lo que sucedió el otro día en la descomunal. Sí. Nosotros. Este programa se emite. Espera, me voy a tirar un rollaco. ¿Hoy mismo se puede emitir? ¿No se podría emitir hoy? Va a ser muy tarde. ¿Lunes? No. Mañana. Mañana viernes por la mañana. Mañana viernes por la mañana. Lo hago desde la furgo. Sí. Es que me voy con Babún de gira. Mañana por la mañana. Desde la furgo yo lo subo. Me conecto al móvil de router y lo subo. ¿Te parece? Porque la gente a lo mejor tiene así como la cosilla. Sí. ¿No? Se lo vamos a dar esta semana. Vale. Y ya luego vemos cuando volvemos. Vale. Eso me parece bien. Quería decirle a la gente que pueden escuchar este programa en cualquier plataforma de podcast. Sí. Y en Contrabanda. Y en Contrabanda. Los martes a las 11 de la mañana. Ahí estamos. 91.4 de la FM de Barcelona. Que lo escuchen en directo porque eso es un programazo. Sí. En la FM, como se escucha en la FM. No se escucha en ningún lado, suena como un vinilo. Nosotros volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! Soy abogado, soy profesor. No me gano yo que se ¿Qué pasa? ¿Le tiene miedo a la policía o qué? No, no he hecho nada. De seguridad. No llevo nada. Porque estoy nervioso, me he separado y me he divorciado. Me he divorciado de una actriz y ya está. Yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová y de lo burde. No me peguen que estoy embarazada. Soy mujer, soy transexual, soy travesti. Y no acepto la transexualidad. Y me voy a hacer mujer y estoy en mano de curandera. Dame a mi psiquiatra, pero no me pida. El discurso de clase de chino mandarín. Dejándome a daño que no quería vivir. No me he separado y que lo mucho mismo. Pero es que me quería con mis años en tampoco.